of hope for a destination. El año del vinilo, con Agustín García. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición del año del vinilo en M80. En este domingo de elecciones generales vamos a repasar los éxitos de noviembre de 1981. Tenemos dos horas por delante y para situarte en aquella época, en enero un exactor de cine cogía el poder en Estados Unidos. Ronald Reagan. En febrero habíamos sufrido un golpe de estado. Luego tuvimos el atentado contra el Papa en Roma. La movida madrileña transcurría por sus propios canales y principalmente en Madrid. Aquel verano, bueno, habíamos bailado los malditos pajaritos, pero hasta decir basta. Eso sí, hicimos mucho ejercicio. En agosto comenzaron las emisiones de la televisión musical MTV. Fue todo un acontecimiento. Y escucharemos a lo largo de las próximas dos horas canciones de lo más variado. Con Queen, con Tequila, con Olivia Newton-John o con Adam and the Ants. ¿Te acuerdas? La bolsa o la vida. Empezamos en el puesto número 30 con un tema de baile, un tema de dance de una banda de New Wave de origen americano con participación del bajista de Talking Heads, Chris Frantz. Se llamaban Totten Club y este Wordy Rapping Hood, puesto número 30 del año del vinilo. El año del vinilo. The book I like. Words won't find the right solution to the planet Earth's pollution. Hey, the words are like a certain person who can't say what they mean, don't mean what they say. With a rap, rap here and a rap, rap there. Here, rap there, rap everywhere, rap, rap. Wrap it up for the common good. Let us enlist the neighborhood. It's okay. I've overstood. Los éxitos que conocimos en vinilo. El año del vinilo, año 1981. En el 29 de nuestra lista estaba King Wild desde Londres, esta llamativa mujer con ramalazos del punk, pero más cercanos al pop clásico, de temas como este con composiciones de su padre y su hermano. King Wild con Cambodia. En Estados Unidos había empezado a emitirse una serie que marcaría a muchas, Canción Triste de Hill Street. Y estábamos absortos aquí en España con las aventuras de Chanquete y la pandilla de chicos. Hace 30 años, en otoño, en otoño se emitía los capítulos de Verano Azul. Tú con el frío que pela y ellos en la playa. Marcó toda una época, lo que pasa que luego se ha repetido tantas veces que no sabemos casi ni cuándo lo vimos por primera vez. Fue en el año 1981. En el puesto número 28 se sitúan Quarter Flags. Era el rock suave de una banda de Oregón, un cuarteto donde la chica tocaba el saxofón. Este tema se mantuvo en el puesto número 3 en Estados Unidos. Harden My Heart, puesto número 28. Thank you. 1981. Los éxitos que conocimos en vinilo. El año del vinilo. Bueno, reconozco que me encanta este Stop Dragging My Heart Around de Stevie Nicks y Tom Petty, una colaboración de lujo para la cantante de Fleetwood Mac, en una canción espléndida que no tuvo mucha repercusión en España, pero que llegó a ser número 3 en Estados Unidos y la convirtió en el mayor éxito de Stevie Nicks en solitario, puesto número 27 en el año del vinilo del 81. Y como teníamos dos televisiones y de lunes a viernes empezaba en torno a las 2 de la tarde, pues ¿quién no se acuerda del libro gordo de Petete, ¿eh? 2 o 3 minutos de cuentecitos. El libro gordo te enseña, el libro gordo entretiene y yo te digo contento hasta la clase que viene. Puesto número 26, situamos un poco de funky con Rick James y Super Freak, un hombre de vida turbia que obtuvo este tremendo éxito y luego sirvió para el impacto de MC Hammer en You Can Touch This. Puesto número 26. She's a very key. Pretty well.

Magnetic Fields, parte 2 de Jean-Michel Jarre, especialista en mega conciertos. 1 millón de personas en la Plaza de la Concordia en el 79. Cambiaba el título dependiendo del país, Campos o Cantos Magnéticos, y lideró curiosamente las listas de jazz y de clásica. Lo llevó a China en otro inmenso concierto. Y la amenaza nuclear era más patente que nunca en aquellos primeros años 80. Y el 20 de noviembre del 81, la administración norteamericana estaba todavía a la espera de una respuesta soviética a las serias e importantes propuestas sobre una reducción de los misiles nucleares estacionados en territorio europeo. Y mientras tanto, aquel 19 de noviembre le regalaban a Ronald Reagan un gran pavo porque entrábamos en la semana del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. Llegamos al puesto número 24 del año del vinilo con Private Eyes, una canción de Daddy Holly John Oates, Soul de Ojos Azules, con este tema que daba título a su disco y que llegó a ser número uno durante 2 semanas. M80 Radio, el año del vinilo, año 1981.

M80 Radio, el año del vinilo, año 1981. Get Enough con The Pest Mode iniciaba el largo camino de una de mis bandas favoritas en su primer disco Speak and Spell, con Vince Clark como jefe de la banda, haciéndonos este regalito para toda la vida. En Estados Unidos casi ni se enteran porque tan solo eran unos chicos guapos. Puesto número 21 para ellos. En el 20 situamos a Diana Ross y Lionel Richie con Endless Love, una balada que llegó a ser número 1 en una fracasada película como fue Amor Sin Fin de Brooke Shields. My love, there's only you in my life, the only thing that's right. My first love, your every breath that I take, your every step I I want to share all my love. 1981, el año del vinilo, con Agustín García. Oh, Stewart con Tonight I'm Yours en el puesto número 19, un tipo muy elegante y educado cuando lo conocí en el Ritz de Londres justo antes de empezar a cantar los estándares americanos. A mí me sorprendió eso. La nave espacial Columbia tomó tierra el 15 de noviembre del 81 en la base de Edwards, en pleno desierto californiano, después de permanecer en órbita 2 días. Era el primer transbordador americano. Y en el 18 situamos a Imagination con este Flashback, que fue un tremendo éxito en nuestro país. Fue el tercer sencillo de su álbum Body Talk, de este trío londinense de funky que nos llevaba a la pista de baile. Año 1981, el año del vinilo en M80 Radio. chez toi. De la Elo, un poco de rockabilly en un cambio de dirección hacia un álbum conceptual de la Electric Light Orchestra de Jeff Lynne titulado Time y que alcanzó los puestos de honor en los álbumes británicos. Y en España estábamos con un gran problema, fue la contaminación por el aceite de colza. En aquella época, en aquellos días, se elevaba a 200 el número de víctimas mortales por el síndrome del aceite tóxico. Toda una catástrofe al utilizar aceite desnaturalizado para el consumo humano. Había en ese momento 26 detenidos y daba miedo porque antes de conocer cuál era la causa, yo recuerdo que en algunos alimentos te daba miedo comerlo. Entre otras cosas, las fresas. Recuerdo las fresas, por ejemplo. Puesto número 16 para el año del vinilo. Y Sina Easton con otro tema de James Bond, For Your Eyes Only, solo para tus ojos, con la escocesa Sina Easton, que estuvo nominada para los Oscars con esta canción. Éxitos que conocimos en vinilo. El año del vinilo, año 1981.

little raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through to make those rainbows in my mind. When I think of you sometime, and I want to spend some time with you, just the two of us. We look for love, no time for tears. Wasted water's all that is, and it don't make no flowers grow. Good things might come to those who wait, but not for those who wait too late. We gotta go for all we know. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Ha venido muy bien escuchar en el puesto número 13 del año del vinilo a Just the Two of Us, este tema de Grover Washington Jr., un estupendo saxofonista, junto con Bill Withers en un disco de platino. Además, ganó un Grammy a la mejor canción de Rhythm and Blues. El 17 de noviembre, una gigantesca manifestación en Madrid en defensa de la paz, la libertad y la democracia ante los nuevos rumores de golpe de Estado. Los asistentes, además, vitorearon lemas contra el ingreso de España en la OTAN. Y en el puesto número 12 están Adam and the Ants con Stand and Deliver, con La Bolsa o la Vida, que decían los 40 principales. Mezclaban punk y new wave y eran amigos de los Sex Pistols y de The Clash. Así que siempre llamando la atención. Well, next year's our next pension. Año 1981, el año del vinilo, con Agustín García. M80 en el año del vinilo, puesto número 11 para Air, Wind & Fire con Les Groove. Ellos seguían creando éxitos bajo la batuta de Maurice White y habían publicado Race. Puesto número 10 para Christopher Cross, que ya había triunfado con Sailing en Estados Unidos y en aquel momento allí estaba sonando el tema de la película Arthur. Aquí nos seguía tocando la fibra este Sailing. Christopher Cross, que había ganado 5 Grammys aquel año. Dude. never, never land. A reason to pretend. If the wind is right, you can find the joy of innocence again. El año del vinilo, año 1981. We'll be right back. Llegó a ser número uno en las listas británicas y tres en las americanas. Este Every Little Thing She Does Is Magic, una canción que estaba incluido en el tercer álbum de Police, Ghost in the Machine. En el puesto número 8, Don't You Want Me Baby con The Human League, claras influencias de Kraftwerk al principio, para después triunfar con temas más discotequeros en un crispado relato de celos como este, que sería número uno en el Reino Unido. Puesto número 8 del año del vinilo. In a cocktail bar, when I met you, I picked you out, I shook you up and turned you around, turned you into someone new. Now 5 years later on, you've got the world at your feet. Success has been so easy for you, but don't forget it's me who put you where you are now, and I can put you back down too. Can't believe it when I hear that you won't see me. Don't you want me? You know I don't believe you when you say that you don't need me. It's what you left to find. You think you changed your mind? En el tiempo y repasar las listas de éxitos en formato vinilo. Año 1981. We'll be right back. Hemos pasado muy bien bailando Salta con Tequila. Estaba incluido en su último álbum Confidencial. Al año siguiente ya se separaron algunos de sus miembros que estaban enganchados a la heroína, una de las lacras del momento. En el puesto número 6 se sitúan Stars on 45. Se referían a los discos de vinilo de 45 revoluciones por minuto y modernizaron el llamado popurrí de toda la vida en medley. Puesto número 6 del año del vinilo. You can do something in between. Año 1981, el año del vinilo en M80 Radio. Puesto número 5, ambientes tan increíbles como este Juana de Arco de Maniobras Orquestales en la Oscuridad. Estábamos invadidos aquellos días por OMD. En la Liga también estaba muy igualado porque había tres equipos arriba: Real Sociedad, Barcelona y se acababa de unir el Real Madrid. Y en televisión, Carmen Maura triunfaba con Esta Noche, dirigido por Fernando García Tola. Llega el puesto número 4 para los Rolling Stones con un álbum, Tattoo You, que eran descartes de otros discos. Pues fíjate, apareció Start Me Up, que llegó a ser número 2 y además fue el inicio de muchos de los conciertos que yo he podido ver. Y solo vendieron 4 millones de discos. Puesto número 4 en la lista del año del vinilo. We'll be right back. 1981. Los éxitos que conocimos en vinilo. El año del vinilo. Número 3 para Physical, Olivia Newton-John, la actriz y cantante nacida en Inglaterra y criada en Australia, con su mayor éxito y uno de los mayores del año, porque estuvo 10 semanas en el número 1. En aquellos días, Lady Di y Carlos de Inglaterra estaban plantando arbolitos en Hyde Park, y si querías ir al cine por la tarde el domingo, pues podías ver En busca del arca perdida. En la televisión, bueno, en la televisión teníamos Los Ángeles de Charlie o Sabadabada con Mayra Gómez-Kemp. Y en el puesto número 2 de nuestra lista, Under Pressure. Todo un acontecimiento este dueto. Hicieron pocos Queen. Aquí estaban David Bowie y Queen. Empezaron improvisando para otra canción y este tema llegó a ser número 1 en el Reino Unido. Puesto número 2 en nuestra lista.